sabes que tan pronto y que ligero me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía. Hombre, que tan pronto y que ligero me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía. Ay, la carta que me mandaste a decirme que ya no me quería. Ay, la carta que me mandaste a decirme que ya no me quería. Soy el hombre que si sé querer de veras, en este mundo son muy raras las sinceras. Yo sí soy el hombre que si sé querer de veras, en este mundo son muy raras las sinceras. Ay, no confíen en el amor de las mujeres, ay, mucho menos si salen mi parrandera. No confíes en el amor de las mujeres, ay, mucho menos si salen mi parrandera. Boca. Mi cariño te sobró, cuando me olvidaste, claro está, yo te olvidé. Cuando me quisiste, mi cariño te sobró, cuando me olvidaste, mi cabez yo te sobró. El amor y la caricia que me daba, por mi madre y mujer ya te olvidé. Y la caricia y el amor que tú me dabas, por mi madre y mujer ya te olvidé.